Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Le dije, ya te lo voy a dar. En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, Estamos empezando Recorte en el día de hoy. Y queremos seguir reflexionando acerca de lo que sucedió en Córdoba, que es reflejo también de lo que sucede en el país. Y hay una nota que está circulando por los medios de comunicación alternativos que tiene la firma de Susana Fiorito, que es una compañera de una organización social, que justamente marca algunos elementos que son sustanciales para entender lo que pasó en Córdoba, lo que significan los saqueos, pero también empezar a pensar un poco en los saqueos de los cuales no se habla. Cuando mencionamos esto, estamos hablando de Monsanto, de la Barrick, y de lo que significa el modelo extractivo y sojero para nuestro país. De estos elementos, ningún medio de comunicación nacional lo tomó. En cambio, esta compañera que está en línea, al finalizar esta publicación que fue tomada por ANRED y por otros medios alternativos, así lo menciona. Pero vamos a pasar a saludar a Susana Fiorito. Buen día, Susana, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Bueno, ¿cómo describís vos lo que pasó en Córdoba en estos últimos días y bueno, el análisis que hiciste a través de esas líneas que pudimos leer? Bueno, primero que nosotros trabajamos en una biblioteca popular hace 30 años en un barrio de los llamados marginales y que nosotros decimos que son marginalizados, con una proporción muy grande de personas, de jóvenes, que son permanentemente hostigados y al mismo tiempo reclutados por la policía. Se les inventa alguna contravención, se los lleva a un lugar que se llama unidad de contención de aprehendidos, se los golpea lo suficiente como para que el chico pregunte qué es lo que hay que hacer, y se los engancha en el aparato de saqueo que ejerce acá el aparato policial. Nosotros pensamos que lo que pasó estos días tiene mucho que ver con el descabezamiento del aparato policial por De la Sota, acusando a los jefes de relación con el narcotráfico, relación que nosotros vemos todos los días porque una vez por semana el delegado de la comisaría recoge un sobre casi en cada cuadra donde hay un dealer. Entonces, si nosotros unimos el descabezamiento de todo este aparato con la rebelión policial, la concentración de policías que abandonaron sus tareas, nosotros podemos pensar muy fácilmente que esto es una estrategia, que la red conectada a la policía, a la fuerza, el muchacho que no tiene ni colegio, ni trabajo, ni lugar en la sociedad, es fácilmente reclutado para este tipo de tareas. Porque la cosa fue muy organizada, no hemos visto nunca un saqueo hecho en esta forma. En los saqueos anteriores eran todos de gente de un barrio en comercios de ese barrio. Esta cosa generalizada con motos y todo lo demás es una estrategia que no se ha visto en Córdoba desde 1960 y pico, 70 y pico. Sabés que nosotros somos de una radio de de Moreno, provincia de Buenos Aires. En el 2001 comienzan los saqueos aquí y claramente había una organización de los saqueos por parte de lo que es el poder político, ¿no? Entendiendo también cuál era la coyuntura política, económica que se vivía en ese momento. Y aparecía, y no estamos comparando, digo, el 2001 con hoy, pero sí aparece un elemento que vos señalás, que es la organización y después la necesidad de aquellos que claramente no tenían en ese momento los elementos elementales para sobrevivir. Pero en el análisis, digo, de los medios de comunicación aparecía, bueno, no se están robando solo alimentos, se están robando también electrodomésticos. Esto pasó en Córdoba. Digo, hay un por lo que vos contás, hay un nivel de organización de intereses políticos, y estamos hablando de policiales y de mafias también, pero ¿cómo repercutió esto en los barrios más humildes? Porque la necesidad y la desigualdad están presentes, aunque algunos lo quieran ocultar. Claro, lo que pasa es que la desigualdad es vista por los que tienen algunos bienes, pequeños bienes, es vista como una cosa natural y debida a la pereza, a la ignorancia, a la maldad de los que están en la otra punta de la desigualdad. Entonces, hay dentro de la población ya un clima creado por los medios, por lo que vos quieras, por un conjunto de motivadores que produce esa vivencia social en la cual hay los que son buenos y los que son malos. Y los que son malos hacen cosas feas y la policía nos protege. Cuando nosotros, que vivimos en esos barrios, conocemos que del entramado delictual de la policía con los que producen la mercadería que el chico o el joven va a distribuir. Claro. ¿Cuál es esa base material a la cual te referís en la nota que llevó a que esto se... o aumentara de tal forma en pocas horas, digo, la situación que se vivió en Córdoba, esa base material de los barrios? ¿Cómo la podemos describir para que pueda ser entendida por los oyentes de esta radio? Mira, es un poco lo que te dije yo ya, en cada barrio hay establecido a la fuerza, a partir de estrategias de la policía con los jóvenes, hay establecida una relación que mediada por pagos, por financiamientos, financiamientos que no son laburo, no es trabajo, uh-huh. Es pagarte la changa de ir a romper tal cosa. Entonces, yo creo que eso funcionó muy bien. Probablemente esto, nosotros no tenemos pruebas, la base de esto sean los dealers. No el chico que va a repartir, sí, sino el dealer que tiene el capital suficiente como para comprar un paquete de blanquita o alguna cosa así. ¿Observan ahora operativos que se están realizando en el barrio a partir de, bueno, esto que...? No, el barrio ha estado desde esa noche, sí, como paralizado. Ayer han empezado a salir los chicos a acercarse a la biblioteca a leer el comunicado, a discutir su papel, etcétera, pero esa circulación, ese circuito del otro día no. ¿Qué análisis se hace de esto que escribieron ustedes con los chicos del barrio, con los jóvenes y con los adultos también? Bueno, eso es lo que hacemos, leer el comunicado, discutirlo, pelotearlo, dar ejemplos, dejar que los chicos den ejemplos de lo que a ellos les pasa. Nosotros tenemos un proyecto joven acá, donde los jóvenes que no han podido aprobar sexto grado estuvieron haciendo durante todo el año una audición semanal de Radio Revés, que es la radio de la universidad, donde ellos planificaron, buscaron los textos, hicieron la locución. ¿Cómo pero sí? Algunos de ellos tienen un certificado de sexto grado y apenas saben leer y escribir. Claro. Son buenos propaladores, por ejemplo, algunos tienen muy buena voz, entonces son enganchados por eso, una memoria increíble para retener los textos. Pero es un trabajo que solo se puede hacer colectivamente. Susana, ¿cómo pensás que sigue esto? Mirá, tenemos, me parece, para rato de esto, porque mientras no estemos organizados para cambiar el sistema, cosa que en mi tiempo decíamos hacer la revolución, yo creo que estas cosas van a seguir sucediendo. Tuvimos el negociado del gobierno de Buenos Aires antes, cuando hubo que salir, tuvieron que renunciar todos, tenemos esto ahora. El sistema está podrido. Había, cuando empezábamos, un elemento, y a veces uno lo asusta lo que escucha en las redes sociales, por ejemplo, bueno, que vuelvan todos los militares para sacar a estos negros de mierda. Bueno, el título de la nota era... Esa es la relación de la pequeña burguesía, es la reacción de ellos, y eso nos muestra que la dictadura tuvo realmente un apoyo social, porque ahora vuelve a surgir eso que fue... sofocado, tapado tapado con frazadas a partir de que la metodología fue absolutamente insostenible por la gente. Entonces, mucha gente que estoy segura que estaba de acuerdo durante los años, desde el 83 en adelante, dio tres pasos atrás ante el horror. Pero yo no dudo de que haya una buena parte de la población, no fascista, fascistizada. Fascistizada por el poder, por los intereses, por los medios, por Monsanto. Nosotros tenemos acá, mirá quién habla de saqueos. Monsanto está saqueando acá Malvinas Argentinas y va a saquear las provincias productoras de maíz. Y de eso nadie habla. O muy poco se habla. Al contrario, Monsanto es progreso, es empleo. Entonces, es evidente, y a mí me parece positivo que la sociedad empiece a estar dividida entre los de arriba y los de abajo, entre los explotados y los explotadores. Me parece positivo que haya un crecimiento de la conciencia. El tema es lo como... que me aterra... Sí. Es el consenso con lo que aparece en la pantalla de la televisión, el consenso con el consumo de plaquetas, de teléfonos, de etcétera. ¿Sabés qué? Algunos medios alternativos publicaron que el joven que murió en la jornada del saqueo fue asesinado por la policía. ¿Ustedes tienen algún elemento de esto? No tenemos ninguna pista sobre eso. Pero no nos parece que sea imposible, sino que muy al contrario. No, porque sabemos hemos tenido ejemplos de muchachos ejecutados por la policía por no plegarse a la propuesta de delinquir. Bueno, otro elemento también de análisis es cómo se mostraba a través de los medios de comunicación la alegría de la gente por la llegada de la policía a la calle, desconociendo justamente este elemento que vos mencionás, que digo, es la policía de Córdoba, pero es la bonaerense y las demás policías de la provincia que asesinan a los pibes pobres de los barrios. Digo, pero la policía de Córdoba igual no es que sea buena. No, la por eso, policía digo... de Córdoba hace exactamente lo mismo. Se levanta un chico por merodeo, el chico tiene el documento de identidad y está parado frente a la puerta de su casa. En el documento está esa dirección. Se lo levanta por merodeo. Te lo lleva a la unidad de contención de aprehendidos, le saca las zapatillas, le da una buena paliza con el palo en la planta de los pies, que es donde duele y no aparece el moretón, y después te lo recluta. Claro. Y el chico o reparte sobres o hace lo que sea, es contradictorio con las leyes del sistema, y el producido... va a las manos del señor de la CAP, las iniciales de la fuerza móvil de la policía, y va y rinde ahí. Sí, por eso. Entonces se evita otra paliza en los pies. Claro. Pero por eso te digo, la construcción que se hace con todo esto tiene que ver también con cómo nos quieren vender las fuerzas represivas. Digo, como las instaladoras del orden. No, hablo de Córdoba y hablo de todas las demás policías, pero digo, los medios de comunicación cuando mostraban la llegada de los policías, la alegría de la gente por la llegada de la policía, justamente no nos cuentan esto que vos estás contando y que lo vemos nosotros en los barrios, que tiene que ver con el gatillo fácil, el abuso de poder, las torturas, los apremios ilegales. Digo, de todo esto parece que nos quieren ocultar como nos quieren ocultar lo de Monsanto. Y se deja de lado este análisis que vos hacías y por eso te llamábamos, que queda claro en el texto que se pregunta, ¿fueron los negros de mierda? ¿De qué estamos hablando? Así que te agradezco mucho la comunicación, no sé si querías agregar algo más. Qué bueno que nos unamos, este país es muy largo, y hay muchos que pensamos igual, y que tratemos de comunicarnos, porque las estrategias del poder son las mismas en todas partes, y nosotros tendríamos que tener mayor comunicación y mayor fuerza, por lo tanto. Susana, muchísimas gracias, te mando un abrazo grande. A ustedes igualmente. Hasta luego. Susana Fiorito es de la Biblioteca Popular de Bella Vista. Y un párrafo de este texto, que se lo recomendamos a aquellos que lo quieran leer, está en www.anred.org. Dice lo siguiente: los pobres son de nuevo el hilo más fino por donde se corta el asunto. No van a ser las patotas que golpean a favor de Monsanto. Los exponentes del crimen organizado, ni los verdaderos responsables de la grave situación social y económica que se vive en todo el país. Los políticos que gobiernan para intereses sectoriales. Son una vez más los habitantes de los barrios marginalizados los que tienen que salir a explicar que no formaron parte de los saqueos, porque todos los dedos acusadores apuntan hacia el mismo lugar. Es solo un párrafo de este texto que escribieron desde la Biblioteca Popular de Bella Vista para hacer un análisis de lo que ocurrió, de la organización que hubo y también de la incidencia de las mafias y de la policía en lo que fue la organización de los saqueos. Y después cómo la situación de marginalidad, de hambre, de desocupación, de lo inaccesible que es el acceso a los bienes de consumo masivos, esos los cuales continuamente te venden por la televisión, porque pareciera que si los tenés vas a ser mejor persona, digo, lo inaccesible que es eso, el doble juego, genera también una situación social, una base material para analizar, para tener en cuenta, para no quedarse solamente con eso que te muestran los medios masivos de comunicación y que reproducen una y otra vez. Tienen que volver los militares a terminar con estos negros de mierda. Eso preocupa, duele y genera también tristeza. Estamos en Recorte Informativo, empezamos hablando con Susana Fiorito, que es de una biblioteca popular, la Biblioteca Popular de Bella Vista. Nos han robado las palabras, la evaluación de cada una se plantea necesaria, la verdad se esconde tras telones y pantallas, qué grado de mentira maquillado y a la farsa democracia tan, solo conozco un modelo y a los griegos la impusieron con su grabado de fuego, creada sobre un orden esclavista y misógino donde el poder patriarcal imperaba sobre el pueblo, a través de siglos de perfeccionamiento se alzó como un gigante que domina nuestro tiempo, fundiendo con el orden capitalista, suavizó con terciopelo el yugo sobre nuestros cuellos, convirtió a los plebeyos en perfectos ciudadanos, acomodó las clases bajas al consumo y alienados, accedieron al sueldo a cambio de vivir a cachos, con prebendas se olvidaron de lo que es cumplir los sueños, lo siento, la llaman así, y si lo es, y merece su demolición de cabeza a pies, porque la libertad no ha de ser reconocida, se multiplica en células y expande por sí misma, ese es mi prisma, y no existe la pregunta si no se permite indagar el fondo.

Seguimos en recorte informativo, son las 9 de la mañana, 35 minutos. Muchas noticias en el día de hoy, va a haber sesión preparatoria en el Consejo Deliberante, así que te vamos a estar explicando en algunos minutos qué es lo que va a suceder y si hay alguna información acerca de quién va a ser el presidente del Consejo Deliberante, si va a haber un nuevo presidente o va a haber una continuidad, lo más probable, digo, con la mayoría que tiene el Frente por la Victoria, y también por las circunstancias políticas y las declaraciones que dio el intendente Mariano Hues, es que a partir de el día de hoy se consagre un nuevo presidente del Consejo Deliberante. Bueno, tema del cual vamos a estar hablando en unos instantes nomás. Pero ahora se encuentra en línea José María Escobar, que es un militante del Partido Obrero, acusado en el 2008 por Feynman, que es un periodista de un programa nacional, pero también por Aníbal Fernández, que en ese momento era ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, cuando hablaba de un sabotaje y responsabilizó a Escobar de hechos ocurridos en el tren Sarmiento. Estamos hablando de hechos en la estación de Merlo y Castelar a partir de el enojo de los pasajeros por el funcionamiento de esta línea de trenes. Está en línea José María Escobar porque queremos hablar con él para analizar el fallo de la justicia en relación a las declaraciones de Feynman, pero para también profundizarlo un poco más en lo que es la criminalización de la protesta y de la y tratar de marcar siempre a un responsable para y después señalarlo para luego ser atacado por los medios de comunicación en la construcción que se hace y dejar de lado en ese momento lo que estaba pasando con los trenes. Buen día, José María, ¿cómo estás? Buen día, Cintia. Estoy bien, un saludo para vos y para todos los oyentes que sabemos que son un montón. Bueno, ¿cómo reciben ustedes? Tengo un poco de eco, de fondo, no sé si tenés prendida la radio o algo así, pero... No hay nada prendido. Bueno, ¿cómo estoy reciben...? Un espacio muy grande. Puede ser por eso. ¿Cómo reciben ustedes entonces este fallo de la justicia y enmarcarlo también en la necesidad de señalar responsables y desconocer una problemática social como es el mal estado de los trenes que se veía en el 2008 pero que lo padecemos hoy también? Sí, evidentemente, inclusive las condiciones del transporte público se han agravado. Lamentablemente, ¿no? Mira, hay un, prácticamente podríamos denominarlo un modus operandi del gobierno, el gobierno actual, que intenta hacer un relato, ¿no? Entonces, en ese relato existen las conspiraciones, nunca hay una responsabilidad de la gestión del gobierno actual ni del Estado, sino que serían grupos o grupúsculos que llevan adelante atrocidades. Y bueno, prácticamente estos ataques no se dan solamente, por supuesto, sobre el Partido Obrero, sino sobre todo a la izquierda y sectores que por ahí están luchando. Nosotros los trabajadores, el pueblo argentino, está sufriendo una aberración con un juicio que se está llevando adelante en la acera sobre petroleros, donde el juicio y la próxima sentencia que se está por dar está basado en confesiones que se sacaron por métodos de tortura, ¿no? Entonces, vemos acá nuevamente cómo el gobierno conspira contra la población, ¿no? En el caso de estos hechos que vos estabas relatando, que ocurrieron en el 2008, efectivamente fue una pueblada, una indignación general de las personas que estaban viajando en el tren y que siempre se detienen, nadie te avisa qué pasa, cuándo se va a reiniciar el servicio. Entonces, bueno, nosotros para nada apoyamos, por supuesto, la destrucción de lo que han construido los trabajadores a lo largo del tiempo. Consideramos que la solución no es dar vuelta a un colectivo, sino justamente desplazar a aquellos que están causando el descalabro de la economía y de la sociedad, ¿no? Son cuestiones de carácter político y organizativo. Hay un precedente que queda en este fallo, porque introduce la novedad de que no solamente las personas físicas tienen derecho a reclamar un resarcimiento sobre una campaña de calumnias, sino también que ese derecho por ahí le cabe a las organizaciones, ¿no? Como es en el caso del Partido Obrero. Y se siente un precedente, además, si me permitís, de una metodología que está usada por el Estado para contrarrestar la influencia política de la izquierda. En el fallo queda claramente establecido eso. Es decir, cuando la izquierda o los sectores populares denuncian cosas, se inicia desde el gobierno y de los medios de comunicación acólitos del gobierno, toda una campaña difamatoria sobre las personas, inclusive hasta una investigación de los denunciantes en vez de actuar sobre la denuncia, ¿no? Fíjate que ayer, y como para tener ejemplos, ¿no? También cuando se transmitía lo que estaba sucediendo en el Congreso, digo, desde el sentido común y desde los medios de comunicación, se habla de no entendemos por qué esta actitud que están tomando de forma violenta, gente que no debe ser estudiante. Bueno, esto decían los medios de comunicación. Digo, desconociendo lo antidemocrático que puede ser la elección dentro de la UBA. La forma de señalar y de armar estos tipos de imágenes para criticar y para no tener en cuenta la cuestión que está de fondo. Y un elemento más para compartir con vos es que Feynman, que es un, bueno, es impresentable, digo, por la cantidad de barbaridades que dice, reprodujo lo que había dicho alguien representante del Estado. Estamos hablando de Aníbal Fernández en aquel momento, señalando al Partido Obrero como responsable de esto. Claro, yo le recuerdo a la población, a los oyentes, que en el momento de los sucesos, de la quema de las formaciones, Aníbal Fernández salió a acusar al Partido Obrero y a mí, a José María Escobar, diciendo que tenía las pruebas, fotos, cuando se incendiaban las formaciones. Por supuesto, cosa que yo no hice, no es el método del Partido Obrero. Y yo me preguntaba, ¿cómo va a poder comprobar esto? Porque esto es mentira. Y se creyeron, desde Feynman y todo el entorno del gobierno, que iban a poder hacer esto y que la impunidad iba a continuar. Y no es así, porque el Partido Obrero es una organización política que no vino por un ratito de manera esporádica, sino que es un partido que vino para quedarse, y no vamos a aceptar, ni nosotros, ni los trabajadores y las otras organizaciones sociales que nos han apoyado en un montón de instancias. Me acuerdo el juicio por el asesinato de Mariano Ferreira, donde muchísimos compañeros de la izquierda y grupos y organizaciones barriales inclusive se movilizaron pidiendo justicia, como en muchísimos otros casos. Y lo que va quedando también como precedente es que la unidad de la izquierda, la unidad de los luchadores, le va poniendo un coto, le va poniendo un freno a este relato y a estas justificaciones de latrocinio, porque finalmente lo que ocurre en el ferrocarril, acá tendrían que estar procesados Chávez, este señor que era subsecretario de transporte, que por ahora va zafando. Jaime, ¿no? Entonces, nosotros en ese momento, en 2008, denunciábamos el vaciamiento del ferrocarril. Había más de 600 personas en la estación de Merlo, y lógicamente el Partido Obrero decía, en vez de gastar 15 mil millones de pesos en ese momento en una evaluación de un tren bala, ¿por qué no usamos parte de ese dinero en la reactivación de los talleres ferroviarios para hacer las reparaciones adentro y no tener que tercerizar el trabajo que encarece el costo de reparación? En cambiar vías y durmientes, el señalamiento, y tener un buen servicio de transporte público para los trabajadores que todos los días salimos de Moreno, cuando llega Merlo el tren ya viene lleno, y realmente se podría hacer, lo que pasa es que son decisiones políticas. Entonces íbamos a ir con toda esa gente, yo me di cuenta que íbamos a ir, porque en un momento una señora mayor se me acerca y me dice, ¿y usted sabe dónde está trabajando ese señor Jaime? Sí, le digo, yo sabía dónde estaba la oficina en Plaza de Mayo. Vamos hasta lo de Jaime y le preguntamos, ¿qué piensa hacer con las personas que han perdido el premio? Porque ahí nadie se acordaba del premio de asistencia, que muchos trabajadores iban a perder, porque nadie se hacía responsable de decir cuándo iba a empezar el servicio o extender un justificativo, porque porque el servicio estaba suspendido. Y me di cuenta que íbamos a ir, que la gente iba a ir. Entonces se transformaba una acción intempestiva en una acción política de reclamo a los centros de poder político. Y yo creo que eso fue lo que más le molestó. Creo que lo que le molestó fue que los trabajadores vayan a pedirle explicaciones, como deberían darlas siempre, porque los hechos de los funcionarios son hechos públicos, deberían notificar a toda la población de cuánto es lo que se invierte o se le da a los concesionarios, inclusive actualmente, porque Randazzo sigue falseando la verdad. El ferrocarril tiene un montón de sectores tercerizados, como son las reparaciones. Entonces se sigue sacando dinero del erario público para continuar con negociados privados. Y la prueba está a la vista, ¿no? Inclusive hay una cosa más. Porque como esta campaña de difamación la inicia el gobierno, y lógicamente después este muchachito impresentable agrega cosas de su propia cosecha, pero siento un precedente también este fallo, porque tiene que plasmarse una resolución judicial en el mismo sentido contra el ministro y actual senador Aníbal Fernández. Justamente quería consultarte esto. ¿En qué instancia se encuentra la cuestión judicial con Aníbal Fernández, que es representante del gobierno y que justamente es quien inicia esta campaña difamatoria? Claro. En realidad nosotros le pedimos formalmente al entonces ministro, como también se lo pedimos al grupo de Feynman, que se retracten en los mismos espacios que habían hecho estas falsas acusaciones y en los mismos y con la misma cantidad de tiempo, ¿no? No nos contestaron. Inclusive fue citado por un juez en su momento, Aníbal Fernández, y los domicilios que declaraba no se encontraban, no, nunca se encontraba. Entonces nos vimos obligados a iniciar esta querella. Le quiero explicar al pueblo, a los trabajadores, que no es nuestra idea de cercenar la libertad de expresión de nadie. Pero sí consideramos que el Estado debe ser muchísimo más cuidadoso que cualquier ciudadano de la calle, del llano, sobre lo que dice, porque si un ministro de justicia dice, bueno, yo tengo las pruebas de quién fue, los acusa con nombre y apellido, los medios, como en este caso ocurrió con C5N, me hostigan en la puerta de mi casa con una camionetita pidiendo a los vecinos referencias de mi persona, van a mi lugar de trabajo y le reclaman, yo soy docente, le reclaman a la directora que quieren hablar conmigo. Entonces vos imaginate una situación de persecución política que sería impensada en otras instancias dentro de la democracia, ¿no? Y este señor, Aníbal Fernández, que no se encontraba en los domicilios que había declarado, en términos judiciales, a las audiencias que hubo nunca asistió el defensor oficial. Y yo sé, por la información que tengo de mis abogados, que el juicio está muy avanzado. Yo te agradezco, y el Partido Obrero, por supuesto, muchísimo este espacio para poder aclararle a la población de Merlo y de Moreno que, por supuesto, el Partido Obrero no llevó adelante esos hechos, no los organizó, no fue el ideólogo, no es nuestro método, ni del Partido Obrero ni el mío, personalmente. Pero además, ya la justicia, y que es una justicia que no es independiente, que tiene un montón de influencias de carácter político y de lobbies empresariales, pero en este caso ha tenido que reconocer que se ha involucrado injustamente al Partido Obrero y a mi persona en esos gravísimos hechos de Merlo y Castelar. Y la resolución judicial, que todavía está pendiente en el caso de Aníbal Fernández, debería estar en la misma sintonía, ¿no? Lo que va a ser un golpe para el gobierno, nosotros lo sabemos, pero depende de la difusión que pueda tener esto, de que el juicio pueda, la resolución de juicio pueda salir a la luz, porque evidentemente ellos no van a llamar a una conferencia de prensa para decir, bueno, acá salió un juicio, tenía razón el Partido Obrero, tenía razón José María Escobar, le pedimos disculpas. Cualquier ciudadano de bien, cuando se equivoca, pedir disculpas no es pedir disculpas de verdad, no es ningún deshonor, miren, nos equivocamos, sí, pedimos disculpas. Igualmente me parece, José María, que el como representantes del poder no tienen ni la intención, tienen la impunidad para decir lo que quieran y mantenerlo, y por qué van a salir a explicar. Por eso nos queda a nosotros tratar de analizar lo que está sucediendo, porque el poder funciona de esta manera. te puede claro, difamar. Pero no debería ser así. No debería ser así, digo, pero funciona de esta manera y no es que lo van a cambiar. Sí, y otra cuestión que también decir es que la violencia se volvió legítima en ese momento, entendiendo, digo, la violencia de los trabajadores, los pasajeros que se cansaron de viajar de esa manera, se vuelve legítima porque es violento viajar todos los días en el Sarmiento. Entonces, claro, esa expresión de la bronca que existió en ese momento, y no lo podemos desconocer como método de expresión popular de los sectores oprimidos, digo, porque después esto nos significó muertes, y todas las muertes que se esconden porque son en cuotas, digo, porque no son como las de 11, pero tienen son el resultado de la cantidad de accidentes que ocurren en el Sarmiento. De esto también tenemos que hablar. Sí, totalmente de acuerdo. Si tuviéramos un gobierno, y esa es nuestra intención, no solamente el Partido Obrero, sino el Frente de Izquierda, que gobiernen los trabajadores, ni siquiera que gobierne el Frente de Izquierda o que gobierne no sé quién, que gobiernen los trabajadores a partir de asamblea de usuarios, en este caso, con los trabajadores del ferrocarril para poder determinar las condiciones de no solamente de transporte, sino de seguridad en el trabajo y en el traslado de los trabajadores que van a su lugar de trabajo todos los días. Esto se puede revertir, no es una cuestión imposible. El gobierno ha anunciado un montón de obras, el soterramiento, paso a nivel por debajo de las calles y un montón de cosas que no se están realizando. Y tenemos aún hoy barreras que no funcionan correctamente, el tráfico por transporte automotor cada vez está más colapsando la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. No podés pasar de un lado a otro de la vía. La vía prácticamente parte de la ciudad y el conurbano en dos. Entonces nosotros necesitamos, los trabajadores, un plan de transporte público puesto al servicio de los trabajadores y del pueblo. Implica esto en lo posible, entendiendo la bronca, porque la bronca también a veces, si me permitís, es la impotencia. Vos ya no sabés qué hacer. Entonces transportar esa bronca, transformarla en una acción política de carácter consciente. Decir, bueno, tenemos un plan de trabajo, hay que ponerlo en marcha. Si pusiéramos en marcha el ferrocarril bajo control de los trabajadores, en una verdadera nacionalización de los ferrocarriles, habría trabajo directo para más de 100.000, para más de 160.000 trabajadores, no sé si vos lo pudiste hablar con algunos trabajadores ferroviarios, porque no es solamente cambiar vías y durmientes, o sea, lo que se llama vía y obra, sino además el plan que nosotros hemos discutido y elaborado con otros compañeros, por supuesto, es la puesta en marcha de los talleres de fabricación de locomotoras y vagones que había en Tafí Viejo, en Tucumán, que permitiría realmente solucionar el problema. La otra vez un vecino, un compañero me decía, che, ¿quién tiene razón, el gobierno de Cristina o Macri? Porque Macri dice que compró los vagones de subte más barato que lo que lo compró el gobierno nacional. Los dos compraron vagones en China, ¿no? Uh-huh. Yo le dije, mirá, ninguno de los dos, porque el gobierno compra los vagones, que en los dos casos eran vagones nuevos, pero los compra con un contrato de soja, a precio fijo en la soja y a precio fijo en los vagones. Y el gobierno de Macri los compra con dinero. Y los montos en dinero, es cierto, eran un poquito menores que los montos en el cambio de soja. Pero de todas maneras, los dos sectores, tanto el gobierno nacional como el gobierno de Macri, lo que están haciendo es comprar vagones que podríamos fabricar en la Argentina a China. Entonces el plan de la izquierda y de los trabajadores que lo pudimos elaborar es mucho mejor, porque nosotros no tenemos que exportar algo para que nos traigan algo que nosotros podríamos fabricar acá y darle trabajo a los trabajadores argentinos. Todos estos nacionalistas de pacotilla, porque finalmente hacen un acuerdo con Repsol que nos va a salir muchísimo más caro que si se hubiera hecho una estatización en términos socialistas, o el acuerdo que se hizo con Chevron, que es vergonzoso. Se lo decimos a todos los compañeros kirchneristas que están viendo que este no es el camino, hay que cortar con esto, hay que venirse con la izquierda. Nosotros necesitamos un plan de transporte que involucre a los trabajadores argentinos. Ellos se acuerdan de la industria nacional cuando inauguran algún galpón que va a usar una empresa multinacional. Pero el trabajo argentino, el trabajo para los argentinos se puede dar en un concepto socialista. Y digo los argentinos diciendo los que viven acá, porque acá hay un montón de compañeros de otras nacionalidades, hermanos nuestros, uruguayos, paraguayos, bolivianos, que se esfuerzan todos los días en trabajos pesadísimos, en la construcción, en las quintas de verdura, y son también trabajadores argentinos. Los trabajadores no tenemos una nacionalidad, pero para los trabajadores que estamos acá, una solución es la puesta en marcha de los talleres, de la fabricación de rieles y durmientes. Tenemos todas las máquinas en Campana, mirá, datos, ¿no?, que pueden fabricar rieles y esos durmientes de acero, y está todo parado. José María, entonces, sí. La izquierda tiene el plan de llamar a todos los trabajadores y decirle, bueno, ¿cuál es su oficio? Tal, bueno, póngase en esta lista, en esta otra. No, yo no tengo oficio, lo vamos a adiestrar. Venga, compañero, venga, compañera, vamos a poner en marcha ferrocarril. Es un plan que lo podemos realizar. Implica necesariamente una disposición política, ¿no? Sí, agradezco mucho la comunicación, te mando un abrazo grande y la posibilidad de hablar de esto y de hablar de las construcciones mediáticas que se hacen. Lo primero que hay que hacer es encontrarse y dialogar. Y a partir de ahí supuesto, discutir el camino a seguir. Así que te mando un abrazo grande. No, el abrazo mío para vos, para compañero Bustamante, todos los compañeros de la radio que nos permiten ir aclarando a la población estas cosas. Y bueno, una visita para vos, una invitación. A ver. Y para los vecinos. El domingo que viene el Partido Obrero hace un picnic en los bosques de Palermo. Una gran actividad cultural, recreativa. Así que invitamos a todos los vecinos que se arrimen al local del Partido Obrero de Moreno y, bueno, que hablen con los compañeros para ver en qué micro van. Va a ser una instancia muy linda y a las 6:30 de la tarde hay un saludo por parte de Jorge Altamira, un poco un balance de lo actuado y también las tareas que se vienen para el año que viene. Dale, va con anuncio y todo. Te mando un abrazo, sí, hasta luego. Muchas gracias. Nos vemos. José María Escobar, a partir de esto que ocurrió en el 2008, de la resolución que hubo en la justicia, claramente siempre va a haber señalamiento por parte de los sectores del poder, aquellos que protestan, porque es la forma de deslegitimar o intentar deslegitimar a las personas que están en las calles a reclamar. Que quede, y esto lo manifiesto de esta manera, porque justamente era lo que decía José María Escobar y lo charlábamos con él, la violencia de los trabajadores se vuelve legítima cuando la violencia es ejercida todos los días permanentemente por quienes administran el ferrocarril y por quienes permitieron que el ferrocarril funcione de esta manera. La bronca expresa también esto que se tiene que analizar y no y tampoco estigmatizar, porque tiene que ver con la necesidad de expresar eso que te marca todos los días. Esto ocurrió en el 2008. Años después tuvimos que vivir lo que fue la masacre de Once, con responsables que todavía andan impunes. Y mira qué lenta que es la justicia. Estamos en el 2013 y entrando en el 2014. Esto ocurrió en el 2008. Y un elemento más es que en ese momento, cuando ocurrió esto, y se marcó a José María y a militantes del Partido Obrero como iniciadores de este conflicto que ocurrió en la estación de Merlo y Castelar, quien también accionó y se desplegó en la zona de Merlo fue la patota de OTC. Ahí sí articulan rápidamente. Estamos en recorte informativo, enseguida venimos. One, two, one, two, keep it on. Listen to this shit because we keep it till dawn. Listen to the ass track, got it going on. Listen to the ladies, come on and let me spawn. Pour your eggs, then you go up the river. Listen to the ass track, that freaky nigga. Now I'm head rockin', I'm shockin', I'm tickin', I'm talkin', I can't stop with the Bobby Ross. See, I got heart like John Stoss, hitting match bars. Pass me the mic and I'll be rockin' the whole park. From the M to the C to the A, and it's a boss. The rhymes that we boss on the topic of lust. And my miles is not butt, but fuck it, let me get down to the rhythm. Yes, I get funky and I shoot on my chism like John Boone, the X-rated nigga. Listen to the shit, cause I am the ill figure. Nobody's getting any bigger than this. Get it together. phone is ringing. Oh my God. Get it together. For them is bony. Gotta do it like this, like Chachi and Joni. Cause she's the cheese and I'm the macaroni. So why all the fight? Why all the fuss? Cause I ain't got no back. Yeah, you know I'm getting silly. Got a grandma, he's still in a grandma chili. Grand Royal Prince and I'm also a member. Born on the cusp in the month of November. I do the patty tongue in the case you don't remember. Well, I freak a fucking beat like the shit was in a blender. Am I born? Born? Word is born. Don't need the motherfucking fool telling me right from wrong. I don't think I'm slave to do. I play like I'm hard, but I'ma drive the lane like I was ever benign. And I've been working on my game, life taxing. Gotta get it together and see what's happening. Get it together. Wait a minute. Wait a minute. Want to, like my name was Bismarck, but I had to do the shit. Just let me embark on the lyric on the noun and the verb. Let me kick the shit off, cause no, I'm not the herb. Well, it's not the herb, but the spice with the flavor. Just fear the mood with the funk for your dairy. Yeah. Well, we're on the topic, yes. I like to mention when it comes to morning. Woo! I'm representing. Space and zone in, talking on the phone, and my brain is roaming. I don't know where it's going. Talking lots of shit, a little tweaking on the weekend. What? Gotta get on by the rings, cause I know that I'm freaking. Well, I'm a funky southern, I'm a Scorpio. And when I got the flow, I'm doctor on the go. So Q-tip, but you on the mic for? Because I have to talk about the times when I rhyme. And when the MCs come in my face, I'm like Mace. Because I back them off with the quills. Because I have to tell you, nigga, because I keep it under frills. Rest the 191116th Ave off of Farmers Boulevard. Yeah, Boulevard. But I'm from Manhattan, MCA's from Brooklyn. Yeah, MCA, you should be cooking. Rain Mantis on the court and I can't be beat. But yo, what's up with your boots on your feet? Got the timbals on the toes, and this is how it goes. Oh, 1-2, oh my God. 1-2, oh my God. I got some shit, I got the kung fu flip behind my green trap kid. Never, ever, ever smoking crack. Crack, crack, never ever ever crack. Fucking whack. I eat the fucking pineapple now, my laters. Listen to me now, don't listen to me later. Fuck it, cause I know I didn't make it fucking mine for real. But yo, technically, I'm as hard as steel. Gonna get it together, watch it. Gonna get it together, my bell. It's like my bell, I got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell, got the ill communication. My bell. Keep it on and on and on and on and on and on. El problema es que en esta polarización con los medios, parece que los medios y el gobierno también quiere que seamos soldados. Recorte informativo. Yo creo que nosotros no debemos ser soldados de nadie, sino contar lo que pasa. Ni siquiera digo contar la verdad, porque la verdad muchas veces puede ser relativa, pero sí contar lo que pasa. Si vamos a una marcha y critican a un gobierno o critican a una empresa, tenemos que dar cuenta de eso. Recorte informativo. Ni OPO, ni CORPO. Periodismo. Periodismo. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno, teléfono 0237-460-0158. ATE, el movimiento. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos,

Hola, buen día, Cintia, ¿cómo te va? Bueno, ¿qué novedades hay? Contarles a los oyentes que, como esto es una radio comunitaria, hemos hecho un despliegue de compañeras que se están dirigiendo hacia ahí para ver si podemos adelantar algo de lo que está ocurriendo en la mañana de hoy. Está Cristina Coroleni y Florencia González dirigiéndose hacia el lugar para poder transmitirle a los oyentes de esta radio comunitaria lo que ocurre o lo que está ocurriendo allí en el Consejo Deliberante, pero queríamos hablar con vos para que nos cuentes algunos datos. Bueno, mira, después de la derrota electoral del oficialismo, el panorama cambió, tuvo un viraje necesario, aparte de la lectura que hizo Wes esa noche, diciendo que se recuperaba la presidencia del Consejo. Esa presidencia quedó en manos, como vos sabés, y la audiencia también, en diciembre de 2011, en manos de Contreras, por un acuerdo de partes, de la necesidad que tenía Wes de encontrar un hombre que le asegurase pluralidad, apertura, diálogo y normalización del Consejo, ya que el cierre de 2011 y a partir de lo desplegado por Jorge Mendieta, con pretensiones a la intendencia en aquel momento, llevó a un deterioro muy marcado en la relación, histórica, necesaria, de un Consejo Deliberante siempre presto a votar todo lo que manda el Ejecutivo. Difícilmente podemos encontrar en los últimos años, y no solamente estoy hablando de la presidencia de Contreras, sino la de Mendieta, obstáculos a la tarea del Ejecutivo. Son muy pocas las ocasiones, y en esas ocasiones donde se pudo discutir una rendición de cuentas o rechazar la misma, o un presupuesto con modificaciones, sobre todo en facultades delegadas que se requería del Ejecutivo, todo lo otro funcionó como funciona cualquier órgano institucional. Básicamente con acuerdos de permanencia, perdurabilidad, en donde siempre se juegan las necesidades más individuales que las colectivas. En este terreno que lo ubico a lo que va a ocurrir hoy, lo ubico ahí porque Wes tiene necesidades de mantener un liderazgo. Para mantener el liderazgo tiene que ofreciendo a por lo menos dos sectores muy claros, uno que siempre lo ha hecho, que es el sector de la U del Carril, del histórico Alberto Frais, que tiene poder en territorio, es una de las pocas agrupaciones que quedan dentro del oficialismo con presencia territorial. El otro sector es el Walter Festa, que ya públicamente dijo que no lo dejaron participar en interna del PJ, pero aún así sigue siendo integrante del Frente para la Victoria, de la Cámpora y demás, pero que tiene que exhibir intenciones de disputar la conducción y un lugar de cara al 2015, porque esto es lo que empieza a tallarse, no a partir de hoy, que es un acontecimiento institucional no menor, pero tampoco trascendente, sino a partir del año que viene. La información que puedo entregar, no en carácter de primicia, sino que todo indica que hoy va a ser ungido como presidente del Consejo Deliberante José Barreiro. Y José Barreiro es un hombre de riñón de Pueblo Libre. No sé si esta era la figura que Wes necesitaba, pero en todo caso Barreiro ha mostrado credenciales y es uno de los pocos hombres jóvenes que guarda pertenencia con la figura de Wes, que se hizo en Pueblo Libre, que construyó el equipo de José, que así se lo conoce, que tiene prácticas semejantes a de las agrupaciones históricas, la de Frais, como te mencionaba, también la de Ciburu, la de Contreras con la Mesa Política y Gremial, inclusive la de Vera Chávez, la 22 de agosto. Guarda eso porque se forjó en 25 de mayo al lado de su madre, que es Yolanda Ortiz, quien cumplió funciones legislativas y también ejecutivas, y tiene, por supuesto, la adaptación de los patrones actuales de la política posmoderna, que es más la construcción del comentario sobre los hechos que la intervención de la realidad. Todo indica que va a ser ungido presidente José Barreiro, que además de lo que Wes quería, me parece que Barreiro también impuso sus condiciones, porque es el momento de restituir a Pueblo Libre lo que Pueblo Libre en algún momento tuvo, digo, en torno a la presidencia. Fíjate que Mendieta fue durante más de 15 años presidente, y fue presidente del Consejo Deliberante, pero presidente también para la agrupación que conduce Mendieta, que es la 14 de agosto. Entonces, me parece que llegado al momento, después de la derrota y la necesidad de enviar un mensaje a la militancia propia de Pueblo Libre, Barreiro viene a garantizar eso, de que hay un efecto desde la derrota de reconocimiento de aquellos que siguen poniéndose la camiseta. Hay un elemento, hoy es la sesión preparatoria, bueno, se van a asumir los nuevos concejales. Hay un tema que quisiera consultarte que tiene que ver con el ámbito legislativo, que es, tiene que ver también con lo político, que es el presupuesto, digo. Sí. Fue una elección, y también por lo que ocurrió en provincia, pero fue una elección de Mariano Hueso esperar el cambio del Consejo para poder llevar adelante el presupuesto. ¿Hay fecha estimativa de cuándo se trabajaría el presupuesto, sabiendo qué es lo que marca, o lo, por lo menos lo que se delinea para el próximo año en materia de gestión? No, no hay una fecha tentativa. Hoy es la preparatoria, hoy se eligen autoridades legislativas, además del presidente, el secretario, vicepresidente. Eso es lo que va a ocurrir hoy. Seguramente el acto formal se va a producir, no sé si la semana que viene, el 10, y imagino que en ese momento hasta Hues ingresará al recinto, probablemente hoy también lo haga, porque tiene que, insisto, tiene que enviar un mensaje de liderazgo, sabiendo que fue derrotado en forma categórica hace nada, en octubre. El presupuesto será un trámite, Cintia, como ha ocurrido en los últimos años. No es eso lo que se va a discutir. Lo que se va a discutir, para mí, tiene su punto de origen rendición de cuentas del próximo año y posicionamiento que va a tener que adoptar el Frente Renovador, ¿sí?, y con alguna figura del Frente Renovador, porque van a necesitar diferenciarse del oficialismo. Es decir, el Frente Renovador tiene la obligación, a partir de junio del año que viene, de mostrar credenciales de su posición legislativa y hacia afuera, que no están de acuerdo con las prácticas que conduce Mariano Hues, sino caerán en el embudo de que son lo mismo dentro del ámbito legislativo y por fuera se puede decir lo contrario. Me parece que, yo no sé si la riqueza, sino que la diferencia va a estar marcada el próximo año en la necesidad de diferenciarse, no solo desde el Frente Renovador, sino también el Frente para la Victoria, de aquellos que tienen la obligación y la necesidad de pararse como alternativa a Mariano Hues. Uno de ellos desde ya es Walter Festa. Después está por ver, si uno le da una lectura rápida a lo que es la composición del nuevo Consejo Deliberante, qué va a suceder con los dos referentes del sindicalismo, qué va a pasar con Pablo Lombardi y Walter Correa, qué posición va a empezar a adoptar la agrupación Hugo del Carril, porque va a estar Alberto Frais y Martín Frais, qué posición va a tener Festa junto a Giselle González, porque son la cámpora. Es decir, cuando uno evalúa el tablero, puede encontrar que el oficialismo, y esto lo dijo Contreras, no es tan homogéneo, como tampoco es homogéneo el Frente Renovador, que tiene hoy dentro del Consejo Deliberante por lo menos dos candidatos que aspiran a la intendencia en 2015. Uno es Contreras y el otro es Jorge Lagastino, y se podría sumar allí Claudia Seff, y por fuera está Aníbal Acef. Lo que va a comenzar a verse el próximo año no tiene que ver con la vida institucional en términos absolutos, Cintia, sino con las apetencias, las ambiciones y las construcciones políticas de cara al 2015, porque iniciamos ahora sí verdaderamente una transición. Si lo vemos desde lejos, diríamos que hay un Consejo Deliberante dividido en dos, pero teniendo en cuenta lo que vos dijiste, se puede dividir en algunas partes más. Sí, por lo menos, insisto, por lo menos en la interpretación de cómo se construye. Después, el Consejo Deliberante, que es un mundo muchas veces apartado de la sociedad y de la realidad, puede en ocasiones votar en forma unánime. De hecho, el pliego de la basura es una clara demostración de lo que es la coincidencia para defender un proyecto, un modelo y un negocio, ¿sí? Entonces, esa diferenciación la podemos hacer algunos medios alternativos que tenemos interés de conocer cómo funciona el poder y después traducirlo eso en lenguaje más o menos práctico que nosotros entendamos y que llegue ese mensaje, aunque sea en forma parcial, a los oyentes. Pero corren por caminos distintos, se fusionan en proyectos que son estratégicos, en cuestiones que responden a necesidades, insisto, individuales de algunos concejales que el próximo año van a empezar a ver cómo siguen, cómo logran la permanencia en 2015. Es decir, aquellos que ingresaron en la renovación de 2011, ¿sí?, van a tener que trabajar el año que viene sabiendo cómo quedarse. Y cómo quedarse no responde solamente a los deseos, responde a las posibilidades. Y esas posibilidades generalmente se sustentan en las terminales nacionales. Y hoy las terminales nacionales lo tienen a Massa, lo tienen a Scioli, y todavía no despunta alguien del kirchnerismo puro para erigirse en un momento en donde el kirchnerismo avanza a pasos agigantados en una devaluación y en una descomposición del modelo afortunado y exitoso que gobernó el país en los últimos 10 años. Es decir, esto es del día a día, es mucho más efímero de lo que algunos podían imaginar. Gracias, Ruth. Sí. En instantes va a ocurrir eso. Déjame decir algo que tiene que ver con la información que venimos trabajando desde el viernes pasado. Nosotros ayer, y esto lo digo en forma extraoficial, pero ayer una reunión en el Palacio Municipal, en las Conapé 51, donde participó Miriam González, que es la mamá de Daniel Osuna, junto a tres funcionarios de la cartera, dos funcionarios de la cartera ejecutiva y un funcionario del Poder Legislativo. Esto lo digo en forma extraoficial, no quiero extenderme en la materia, sí sé más o menos de lo que se charló y los compromisos asumidos, pero lo importante es que aparezca Daniela. Cuando aparezca Daniela podemos contar y podremos comentar de qué trató la reunión de ayer. Hoy va a haber una reunión también en relación a la desaparición de Daniel Osuna en Cuartel Quinto, en una organización, vamos a estar buscando bien la dirección, digo, con organizaciones sociales de Cuartel Quinto y con demás organizaciones que se han preocupado de género y aquellas que militan en el territorio, para definir acciones de llevar adelante en relación a la búsqueda de Daniel Osuna, esta nena de 14 años que está desaparecida desde el 4 de noviembre. Así es. Hasta luego. Hasta luego. Rubén Bustamante hablaba con nosotros, estamos en recorte informativo, tenemos todavía alguna información para compartir con ustedes, quédate ahí que ya volvemos. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Thank you. Seguimos en recorte informativo. Ahora vamos a trasladarnos para el lado de la reja, al fondo, más cerca del Parque de los Robles, porque hay una vecina que se comunicó con nosotros a través de una compañera de esta radio, porque quiere contar una situación que se vive por allí en relación a un asentamiento y la desprotección que hay por parte del Estado a estas personas que llegaron al lugar buscando un sitio para poder vivir, pero claramente viven en condiciones de marginalidad y que ponen en riesgo también la salud de las personas que están ahí. De esto va a hablar con nosotros Zulma, que está en línea. Buen día, Zulma, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo te va? Muy bien. Muchas gracias por atenderme. Contame, por favor, qué es lo que está sucediendo en lo que es Argentinidad de Benito Juárez y, bueno, qué es lo que planteas vos como vecina del lugar. Bueno, mira, justamente en esa esquina empieza, en Benito Juárez y Argentinidad, en la zona que en el mapa figura como la laguna, porque antiguamente era una laguna. Hay unas entre 10 y 15 casillas, viviendas, que no llegan a ser casillas. Hay gente con chicos, un montón de chicos. Yo los conté, hay 17 chicos, de los cuales esos chicos están... Hay chicos sarnosos, lastimados, descalzos. Las casillas ojalá fueran de madera, son de algunos restos de algo que son como unos paneles, pero con unos agujeros enormes que cabe una cabeza. Así que así pasaron el invierno. Sin piso, o sea, con piso de tierra, sin techo, sin agua, sin baños. Cuando llueve, como esa zona es la laguna, tienen un metro de agua. Ellos no se van de ahí porque si no les llevan lo poco que tienen. A ellos le prometieron que esos terrenos iban a ser de ellos. Por eso se están quedando. ¿Quién le prometió, Zulma? Es la reserva. Claro, pero ¿quién le prometió? Acá no se van a poder quedar, vayan buscándose otro lugar. Y pero nosotros nos trajeron de Lomas de Zamora porque nos prometieron que acá nos íbamos a poder quedar. El señor Sosa, que es un puntero, dicen ellos. Yo le escribí al intendente diciéndole la situación, fui a hablar con un concejal y me dijeron que si quería hacer algo lo tenía que hacer yo, tenía que ir a reclamar al INDEL porque los terrenos no, le digo, eso lo trajeron ustedes. Está la gente ahí, los chicos, la mayoría no va a la escuela porque ya a la altura que vinieron no consiguieron vacantes. Usan como baños unos pozos a cielo abierto, ¿no? Con la contaminación y todo, los están rodeando los yuyos. ¿Viste? Vos me decís que esa zona también es... Se viene el dengue, se viene el verano. Zulma, vos me decís que esa zona también es inundable. Claro, sí, esa es la zona, en el mapa figura como la laguna, porque eso antiguamente era una laguna. Ahí cuando llueve le sube un metro el agua y ellos se quedan ahí. Bueno, yo me fui siguiendo un perro sarnoso que pasó por acá, que yo sabía que no era de acá, pero yo soy la loca de los perros. Mira, acá me dicen la loca de los perros. Pero cuando llegué al lugar, me di cuenta que necesitan asistentes sociales, médicos, que vaya al hospital móvil, asistentes sociales, que vaya a zoonosis. Hay chicos sarnosos, adultos sarnosos, que no saben cómo curarse. ¿Entendés? Yo le digo, vayan a la salita, pero viste cómo es. No van, yo creo que hay que llevarles a ellos, me parece a mí, no sé. Y ver qué se hace con eso, porque yo no quiero que se haga una villa. Esa es una reserva ecológica provincial. ¿Cómo puede ser que instalen un asentamiento que si lo dejan se va a convertir en una villa? Porque si se sigue agrandando, hasta ahora son 16 casillas. Hay 20 chicos, acá están, 20 chicos. Hay nenas embarazadas. Algunos, como ya te dije, están lastimados. Nadie los cura. Andan ahí descalzos, pisando todo porque no tienen baños. Los yuyos los están tapando. Chapas, hay casillas que no tienen techo. Y hay niños adentro, hay bebés. Zulma, discúlpame. Es un matrimonio re joven, tiene dos bebés, no tienen techo, tienen una lona de techo. Zulma, discúlpame. En esto que vos decías que un puntero, bueno, que los vecinos del lugar dicen que un puntero lo llevó y le prometió el terreno. Sí. ¿Te manifestaron si pagaron algún dinero por estar ahí, al puntero? No. Los trajeron y que cuando ellos precisaran que vayan a alguna, ¿cómo se llama? Cuando van a la plaza, sí, que vienen los venían los colectivos y los llevaban antes de las elecciones. Tengo el apellido yo del hombre. ¿Cómo es el apellido? Sosa, que nos dijiste recién. Sosa lo llevó. Cuando vos me decís que hablaste, le mandaste una carta, estamos hablando acá de una necesidad de las familias que están en este lugar, estamos hablando de un lugar que es inundable, digo que viven en condiciones pésimas, como bien describías vos, y estamos hablando también de que vos decís, están abandonados ahí. Porque están abandonados, eso es lo que yo te digo, eso es lo que yo pienso. Este Sosa literalmente fue y los tiró ahí. Y les prometió que les iba a llevar chapas y madera para hacerse casillas, nunca apareció. Ellos hicieron con lo que pudieron porque se instalaron ahí. ¿Y vos con quién hablaste del municipio? Con todos y cada uno. ¿Y qué te dijeron? De cada casilla. Todos me dicen más o menos lo mismo, que los llevaron antes del... Vinieron todos juntos ellos. Sí. ¿Entendés? Los trajeron todos ahí, los pusieron ahí, que se hagan ahí. Lo único que tienen, estoy mintiendo, luz tienen, porque luz sí, se engancharon del cable y todos tienen. Pero es lo único que tienen, no tienen agua, no tienen techo. Aunque sea un pozo comunitario que les hagan, que les lleven techos a la gente, a la gente que no tiene techo. Hay varios que no tienen techo, están con una lonita arriba. Cada vez que hay viento, decía uno, me la vuela, la tengo que ir a buscar y la traigo y la vuelvo a poner. Sí, no les dieron trabajo, o sea, están cobrando, todos cobran un plancito, pero bueno, eso no es cosa de un plan. Eso hay que darle trabajo para que la gente pueda progresar, o que les digan, ¿se pueden? ¿Es verdad que se pueden quedar en la reserva ecológica? Zulma, la descripción que haces es muy, muy fuerte porque tiene que ver también con la utilización que hay de la pobreza y de las necesidades. Claro. Estas personas que viven allí, me imagino que no tienen otro lugar para estar. Y aparece también cómo el poder, en este caso el poder político, mira para otro lado de una problemática que fue fomentada también por esto que vos manifestabas. ¿Sí? Te hago una consulta. ¿Esto que vos estás describiendo, lo ven con otros vecinos o...? ¿Estás vos manifestando esto? Digo, ¿se realizó alguna organización de vecinos para tratar de buscar mejores condiciones para estas familias que están habitando en este lugar? No, ¿sabés por qué? No, yo lo comenté con varios vecinos, pero bueno, acá, viste, cada uno mira para adentro. La única que se puso loca con esto fui yo. Más que nada porque yo fui a ver, nadie fue todavía a ver, pero eso, tienen que ir a ver. Vayan los concejales, yo fui a hablar con un concejal y me dijo que yo... tenía que resolver el problema. Me dijo, no, tiene que ir al INDEL a hacer un reclamo. ¿Qué reclamo? Le digo, si esto lo trajeron ustedes, denle ustedes, aunque sea una solución, denle materiales dignos para hacerse una vivienda, háganle un pozo de agua, aunque sea comunitario, póngale aunque sea una bomba, porque esa gente ahora viene el verano, que no tienen, hay un par de árboles, pero están lejos de las casillas, porque ellos, claro, se instalaron lejos de los árboles. Eso es a pleno sol, de la mañana hasta la tarde. ¿Con qué concejal las hablaste? Las casillas son de madera y de chapa de cartel. Se van a cocinar. Y como esto yo sé que en Moreno, esto que yo estoy viendo acá se debe reproducir por mil. Porque antes de las elecciones habrán traído gente de todos lados. Yo sé que también trajeron la Villa 31. No sé dónde está gente de la Villa 31. O sea, no podemos con lo que tenemos y ellos traen más gente para que Moreno esté peor, porque así no dan abasto Salitas, el hospital, las escuelas no dan abasto. El hospital, andate desde el hospital, ¿no podés? Porque ellos trajeron tanta gente que el hospital no da abasto. Y no hacen nada, se lavan las manos, me dicen que yo tengo que ir, y le digo, no, yo tengo que trabajar, le digo al concejal. Vos sos el que tiene que resolver esto. ¿Con qué concejal hablaste? No, ¿con qué concejal hablaste, Zulma? Con el concejal Benítez, que es el que infiere a quién le a quien le incumbe el asunto de tierra. Carlos Benítez. Me dijo que yo tengo que ir. ¿Viste? Casi me muero cuando me dijo que yo tenía que ir. ¿Y él? ¿Qué está haciendo? ¿Quién es a quien le incumbe en tierra? Zulma, yo te agradezco muchísimo la comunicación, la posibilidad de hablar con nosotros y contarnos lo que está sucediendo allí, la preocupación también por estas personas que están abandonadas en este lugar y una necesidad... Claro, que manden asistentes sociales a ver. Sí, capaz pero... que les parece que yo exagero, pero alguien tiene que ir a ver. No consideramos que exagerás porque ocurrió en otros lugares también. Así que te agradezco mucho. Bueno. Un abrazo grande, gracias. Chicos. Zulma es una vecina. Aparece ahí la preocupación de una vecina por el lugar donde vive, pero al mismo tiempo no podemos dejar de ver esto que se repite en otros lugares. Cuando las personas que vivían en el barrio de Lomas, cuando se hizo ese gran desalojo, en noviembre del 2010, ¿2010 no, Julián? Noviembre del 2010. Fueron trasladadas a un lugar que nosotros lo marcábamos como un depósito, a Los Hornos, en donde eran zonas inundables, en donde no había servicios públicos, en donde no existía la posibilidad de que los chicos vayan a escuelas o jardines, porque no dan abasto las instituciones. Entonces la política que tiene que ver con el territorio, con la tierra, con la habitabilidad, tienen que ver con esto. Lo que está diciendo Zulma lo dice como una vecina, lo dice con preocupación porque conoce a las mujeres, niños, niñas y adultos, hombres, que viven en el lugar y porque claramente se encuentran abandonados en este sitio como resultado del abuso y del uso de lo que se denomina, y así lo decía también Zulma, lo que es el sistema o el aparato clientelar. Hay un puntero, un tal Sosa, que llevó a estas personas hasta el lugar prometiéndole un terreno. Allí están. Esto es en Argentinidad y Benito Juárez. Que quede claro que esto es resultado de la falta de políticas en relación a la tierra y la vivienda. Porque no alcanza para todos... los lotes con servicios a nivel local o el plan Procrear a nivel nacional. Hay sectores que están marginalizados de todo esto porque se solicitan algunos requisitos que no los tienen, que son inaccesibles, pero necesitan vivir en un lugar y estar con sus familias. ¿Qué es lo que va a suceder con esto? Es lo que vamos a seguir preguntando. ¿Y cuál es el procedimiento que tiene que hacer un vecino que quiere mejores condiciones para las personas que habitan ahí? Estamos hablando de un lugar que es inundable. Un lugar que tiene condiciones de precariedad. ¿Qué es lo que puede hacer el Instituto de Desarrollo Urbano, Regional y Ambiental? Estamos hablando del IDUAR. ¿Quién es el que se tiene que llevar adelante el reclamo de los vecinos? Claramente son los concejales. Y si esto no ocurre, se tienen que organizar los vecinos para que esto llegue al Consejo Deliberante. Vamos a seguir hablando de este tema, pero Zulma se comunicó con nosotros y quería salir al aire para contar esto. Le agradecemos, pero nos deja siempre la posibilidad de seguir pensando, de seguir analizando y de ver que es Argentinidad de Benito Juárez lo que ella relata, pero esa experiencia es un ejemplo más de la política de tierras que existe en este territorio, en este municipio. Pasó con Los Hornos. Después, con el tiempo, se van agregando asfalto, se hacen zanjas, se agrega la luz. Primero se los traslada, se los deposita en un lugar. Y después vemos cómo hacemos. Esto es Recorte Informativo, te estamos acompañando hasta las 11 y un poquito más. Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1.500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1.200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte Informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. El rock de tu barrio se escucha, en FM Moreno. A las 21 horas, rock local. En FM Moreno 90.1, estación de música. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente, ahora hacete socio. Ni oprimidos, ni dominados. En este momento lo que está ocurriendo en el país es una entrega general de todo el territorio y de todos los bienes comunes que hay en ese territorio. Recorte informativo. ¿Dónde queremos estar? Ni oprimidos, ni dominados. Recién nos comunicamos con Cristina Coronel, todavía no ha comenzado la sesión preparatoria, no han llegado los concejales, así que estaremos luego de terminar recorte yendo para este lugar y poder tener la cobertura y luego compartirla con ustedes el día lunes. Pero Cristina Coronel, una compañera de esta radio, conductora también del programa Convocatoria, ya está allí para contarnos qué es lo que está sucediendo. Ella calcula que a partir de las 11 recién va a comenzar la actividad, la llegada de los concejales, de los nuevos concejales, y a partir de ahí se va a realizar esta sesión preparatoria donde también se elige el nuevo presidente del Honorable Consejo Deliberante. Así que nos comunicaremos con ella después de las 11 y si no, el lunes estaremos informando lo que está pasando allí. Vamos a cambiar de tema. Clara Mungay es una representante de una casa que contiene a los niños que están en situación de calle. Lo hace con los recursos que tiene, que no alcanzan, y allí pueden ir los chicos a dormir a la noche. Estamos hablando de varones, solamente porque se tuvo que hacer esta división a partir de la falta de recursos. Nace esto, y te lo hemos contado en varias oportunidades, la Fundación, mientras tanto, como la organización de vecinos y de gente que en ese momento ocupaba un lugar en el espacio público, en la institucionalidad. Clara Mungay y Marcelo Argentino eran concejales en aquel momento, y decidieron conformar una fundación para poder contener a chicos en situación de calle. Y como dice el nombre de la fundación, era un mientras tanto, estaba pensado como un mientras tanto para poder articular con las instituciones del Estado que se deben hacer responsables de esta problemática. El mientras tanto se extendió un poco más y ocupan espacios y lugares que deberían ser cubiertos por el Estado, y no es así, porque vulnera los derechos de los niños que ya son marginados por la familia o por la sociedad en su conjunto. Hablamos nuevamente con Clara Mungay, lo hacemos cada tanto para que nos cuente cómo vienen trabajando en mientras tanto en esta actividad que es silenciosa pero que es de suma importancia, que a veces es silenciosa pero que es de suma importancia. Y en este caso tenemos un audio para compartir de Clara Mungay acerca de la responsabilidad de los adultos y el incumplimiento de la ley 13.298, la ley de promoción y protección de los derechos del niño, la niña y adolescentes. Escuchamos el audio. Y tampoco tenemos que olvidar como sociedad que si bien está la responsabilidad de los padres, también está la responsabilidad de todos los ciudadanos adultos que tenemos que proteger y hacer respetar los derechos de estos niños, ¿no? Uh-huh. Vos estudiaste mucho la ley, ¿no? Y viste cómo esa ley tuvo un tiempo de maduración, para ser leve, para construir un consejo local, que lo charlamos en tantas oportunidades, inclusive en ese tiempo podía hacer la nota a Román Pacheco de la importancia que era el consejo local, porque definía la política, la ejecución política en función de los derechos que hay que garantizar a los niños. ¿Hace cuántos años de esto ya? 3 años, por lo menos. Sí. ¿Y qué resultados arrojó? Mira, yo la verdad es que el consejo local a veces el nombre y lo que dice la ley, si no es llevado a la práctica abiertamente, no da el resultado esperado, ¿no es cierto? Si esto viene direccionado, yo no creo que ahí se hayan podido, por lo menos yo te digo las veces que yo asistí, no interpreté como que se le daba realmente a las instituciones que venían trabajando la problemática el espacio que hubieran merecido. Este es mi punto de vista, con esto. No quiero decir que sea así, habrá algunas instituciones que consideran ahora otra cosa. En territorio cuando sí. Yo lo que no veo es a lo mejor el resultado en los chicos. Si vos me planteas eso, sí, no veo que haya habido, por lo menos de los casos que nosotros conocemos y, claro, y con los que venimos trabajando, las historias, no vemos que eso haya revertido esta situación. Vos hablás de la ley, una de las cosas que debería tener Moreno, porque antes de que estuviera mientras tanto llegó a Moreno el servicio zonal. Sí. Debería tener una casa abrigo. Una casa abrigo. Y no la tiene. Y me parece que si tenemos el consejo, una de las primeras cosas que se debería tener en prioridad a la niñez es esto, ¿no es cierto? Uh-huh. Porque mientras tanto es un granito de arena en lo que es Moreno y la problemática de los chicos en situación de calle, ¿no? Y bueno, y surgió como esto, con el mientras tanto, bueno, dar tiempo a que esto se acomode hasta que la ley se implemente, hasta que el consejo funcione, y bueno, y la verdad es que no, por lo menos yo no estoy viendo que esto esté dando el resultado que uno preveía que iba a tener, ¿no? Hoy no vamos a poder hacerlo, pero queda pendiente una charla con Mario Serapio, que es de la Asociación Civil MATV, porque ayer le realizábamos esta entrevista a Clara Mungay en un programa de televisión que se emite por Telered Moreno, y justamente Mario Serapio manifestaba la necesidad de hablar y de contar qué se hace o qué hacen ellos como organización social desde el Consejo Local y cómo se viene trabajando. Hoy no lo vamos a poder hacer porque nos queda material para compartir y demás. Lo haremos el lunes. Y justamente en esto marca Clara Mungay, bueno, nosotros desde el trabajo que hacemos en territorio no vemos que alcance o que tenga resultado en los niños, niñas o adolescentes, porque se necesita mayor inversión. Y esto lo podemos vincular con aquello que te contábamos hace un mes atrás, cuando se debatía en la provincia de Buenos Aires el presupuesto, y se debatía también cuáles eran las políticas vinculadas a niñez y qué es lo que se había hecho en el 2013 para proyectar el 2014 con este elemento que tiene la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, que es el presupuesto. Ahí Pablo Navarro desplegaba las bondades de la gestión de Scioli, desconociendo o por lo menos ocultando las falencias que hay, por ejemplo, en los CDI o los problemas que hay en el envión, que después hablamos con un compañero de La Matanza que explicaba lo que pasa en este territorio. Estamos hablando de Martín Gavino. Digo, hay una cuestión entre el relato y otra cuestión en la práctica. Lo que ve en la práctica, mientras tanto, es lo que está transmitiendo Clara Mungay. Pero por supuesto que hay otras organizaciones que, en el marco de lo que existe en la provincia de Buenos Aires, intentan trabajar con los chicos en situación de vulnerabilidad. No alcanza, porque se debería tener mayor cantidad de recursos, incluso mayor cantidad de profesionales, o por lo menos que los profesionales que hoy dedican tiempo a esta tarea tengan el salario que corresponde, porque es importantísimo la labor que tienen que llevar adelante en el territorio. La segunda parte es la decisión de trabajar con los niños que están excluidos y expuestos. Fue la decisión que tomó la Fundación Mientras Tanto. Nosotros íbamos a abrir Mientras Tanto, también recibimos, uno trataba de interiorizarse con gente que ya estuviera trabajando sobre esta problemática, nos decían, ustedes están eligiendo trabajar con lo más, voy a decir una palabra más delicada que nos decían, sí, con lo más difícil. Ajá. Es muy complejo este tema, ¿por qué mejor en un hogar convivencial? ¿Sí? Y volvemos ahí a trabajar con lo que está un poquito mejor. Entonces, bueno, la respuesta fue... nosotros queremos trabajar con esto que nadie está trabajando, y porque nos decían, bueno, que no sostenían hogares convivenciales estos chicos, que así como entraban, salían. Nosotros decíamos, bueno, lo que tenemos que volver a trabajar en esto, en que ellos vuelvan a sentirse que son personas que tienen las mismas posibilidades que todos los demás, en la medida de que ellos también pongan un poquito de esfuerzo y que bueno, que había parte de la comunidad que quería darles esa otra oportunidad, ¿no es cierto? Entonces, bueno, la idea era esa, empezar a trabajar con los chicos esto despacito. Y sí, la verdad es que después con el tiempo nos fuimos encontrando con que había chicos que pedían un hogar convivencial y hoy por hoy no hay hogares convivenciales, ¿sí? No hay hogares convivenciales, hay lista de espera en casa de abrigo de Morón. Entonces, por más que vos hagas el trabajo con el chico, ese mientras tanto no tiene el otro paso. Entonces muchas veces, que eso también es muy doloroso, ese trabajo, ese esfuerzo, eso que se logró con el chico, retrocede, y porque, bueno, hay que esperar a que aparezca el hogar con características para ese chico puntualmente, no hay vacantes, y bueno, y estas cosas siguen pasando, ¿no? Y se ve ahí la importancia que uno le da a este tema puntualmente. Y lo que yo te decía, un día que pasa para estos chicos es mucho más difícil de poder revertir esta situación. O sea, yo en estos años que vengo trabajando decía, ¿cómo puede pensar uno que un chico en situación de calle va a poder modificar su vida para bien? ¿Tomando de qué? ¿No es cierto? Uh-huh. Y bueno, y la verdad que nos encontramos con eso. Y otra problemática importante es que estos chicos, mientras el tiempo pasa y las decisiones no están y los hogares no llegan, los chicos siguen cumpliendo años. Y hoy ya tenemos chicos que ya cumplieron 18 años, chicos que están a punto de cumplirlos, y bueno, y cada vez la situación se hace más compleja para el trabajo con ellos puntualmente, porque, bueno, también todos sabemos que en los alrededores de la Plaza de Moreno hay adultos que hacen de estos chicos una herramienta también, ¿no? Estamos hablando de adultos, y esto es lo que decía Clara Mungay, que utilizan a estos chicos como herramienta, como mano de obra o como un negocio. La necesidad, la desigualdad, la marginalidad tiene también un elemento que es sustancial, que tiene que ver con el abuso por parte de aquellos que se ven en otro estamento y con una relación de poder hacia estos niños que deberían ser cuidados, deberían ser protegidos, no excluidos y mucho menos explotados por aquellos que se abusan de esta situación. Y cuando hablamos de necesidades y también de abusos y de mercado, hablamos también de consumo. Y en este caso tenemos que mencionar a las drogas como algo importante a la hora del análisis. La droga y el despliegue de la droga en el marco de la vulneración que tienen estos chicos. De esto también habló Clara Mungay, que es una referente de la Fundación Mientras Tanto. Siempre, nunca les falta, podríamos decir. De hecho, los operadores de Mientras Tanto planteaban que había aumentado el nivel de consumo de los chicos y la periodicidad, ¿sí? Uh-huh. Y también qué consumen, ¿no? Uh-huh. Hace unos años atrás hablábamos de que el Paco lo iban a buscar a Flores. Hoy el Paco está moreno. Claro. Entonces cada vez es más accesible para ellos. Vamos al próximo audio, la situación de escolaridad de los chicos, lo inaccesible que a veces puede ser una beca o por lo menos el ingreso a la escuela primaria de estos niños. La necesidad también de un acompañamiento permanente por parte de un adulto para que puedan hacer el proceso que implica la escolaridad, que necesita continuidad. Y necesita también de una articulación con los docentes, que puedan interpretar que es una situación particular la que están viviendo estos niños. Clara Mungay habla de esto, la situación de escolaridad de los chicos en situación de calle. Vamos a recordar que Mientras Tanto funciona desde las 20 hasta las 10 de la mañana, ¿no es cierto? Por lo tanto, durante el día, estos chicos vuelven a su situación de calle, en la que ellos son los que eligen, así como eligen ir a Mientras Tanto a la noche, son los que eligen durante el día qué van a hacer. Nosotros hemos tenido la satisfacción que uno de los chicos mantuvo desde que ingresó a la casa, empezó a venir a la casa hasta este año, la asistencia a la escuela 502, con mucho apoyo por parte de la escuela, un compromiso importante, ¿no es cierto? Bueno, en este caso puntualmente pudo ir a la Escuela de Arte Popular Raíces, pudo ir a la colonia de verano a lo largo de este tiempo. Hoy por hoy nos encontramos justamente con este chico también con ahí un pequeño retroceso, ¿no? Porque por esto, por sostener a lo largo del año una situación que no deja de ser de calle. Claro. Porque sí, tuvo la contención de Mientras Tanto, la contención de la escuela, la contención de la Escuela de Arte Popular dos veces por semana, una vez por semana, pero el resto es calle. Y bueno, hubo otros chicos que lo han intentado y no pudieron. Nosotros de hecho lo hemos intentado con unos cuantos. Hoy hay uno de los chicos que pasó por Mientras Tanto que volvió con su familia y sabemos que está yendo a la escuela, porque de hecho le hemos provisto de todos los elementos para que pueda ir. Y bueno, y hay otros que van a la casa, vuelven, a lo mejor van algún tiempito a la escuela. Hay alguno que otro, que es el trabajo de algunos operadores de Amuyén, volvieron con la familia y están yendo en alguna situación a la escuela. Creo que es uno también. Y bueno, y hay otros que a lo mejor no lo van a hacer nunca, porque el tiempo sigue pasando. Por eso yo te digo que es la vida, ¿sí? Porque lo que no hicieron hasta ahora, por más que después lo puedan hacer de adultos, si es que a lo largo de este tiempo encuentran esa chispita, ese clic que nosotros decimos que le tiene que hacer para pensar que su vida puede ser otra cosa. Y bueno, ya estamos hablando de chicos de 14, 15 años que a lo mejor han dejado en el segundo grado. ¿Cómo combatir el flagelo de la droga? ¿Cómo trabajar para que niños puedan salir y tengan una oportunidad de una vida diferente? Bueno, las instituciones que otorga el Estado, estamos hablando por ejemplo del CPA, están colapsadas, no tienen recursos, falta personal. Y después las instituciones que deberían hacerse cargo por parte del municipio, también. El CPA depende de la provincia de Buenos Aires y hay una secretaría o un área de adicciones que tiene la municipalidad. Hay un caso particular, una historia particular que cuenta Clara Mungay, que a partir de estas falencias que existieron se debieron hacer aportes particulares, solidarios, para que un joven pueda internarse en un lugar y trabajar el tema de las adicciones. Esto es importante porque a partir de la organización de vecinos particulares se puede hacer esto. Y la cantidad de chicos que no tienen esto, que no tienen este aporte, o por lo menos que no se conoce su situación, bueno, ahí el Estado está presente para no hacer. No está ausente, digo, está presente para no hacer. Cuenta el último audio Clara Mungay, referente de la Fundación Mientras Tanto, esta situación que la vivieron y que la pudieron resolver de esta manera. Otro de los chicos que cumplió ya 19 años y que estuvo Mientras Tanto y que pudo hacer ese clic para querer salir de las adicciones y fue un tiempo a una comunidad, estuvo 4 meses y medio, pensó que estaba todo resuelto y que lo iba a poder solo y volvió a situación de calle. Después de un tiempito volvió a Mientras Tanto a pedir ayuda y a pesar de que ya ha cumplido los 18 y cumplió los 19, y la verdad que uno cuando conoce a estos chicos, esto viene con la pregunta que me hacías al principio, ¿no? Una vez que conoces sus historias y trabajás con ellos, no puede decir, no, ya cumplió los 19, ya cumplió su ciclo Mientras Tanto. Bueno, hoy por hoy logramos que un grupo de vecinos de Moreno colabore para pagarle un lugar privado que nos dio media beca por ser la fundación. Y este chico ya hace 2 meses que está internado y el año que viene va a empezar a estudiar. Había dejado en séptimo y va a retomar sus estudios. Entonces, bueno, hay casos donde se puede y hay otros que lamentablemente no. Pero yo estoy segura que si los recursos que volcáramos a esta problemática fueran los necesarios, la situación sería otra. Clara Mungay, entonces, hablando del trabajo de Mientras Tanto, de también la articulación que tiene que ver con el Estado y que muchas veces no se puede realizar, y a partir de esto la necesidad también de los aportes de las personas, de los ciudadanos de Moreno, para generar lazos de contención de niños que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Vamos a un separador y enseguida regresamos. Últimas noticias que tenemos para compartir con ustedes en el día de hoy. Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Dos actividades que se van a llevar adelante la próxima semana, pero las vamos adelantando. Una tiene que ver con la contaminación urbana, Moreno Ciudad Pulmón, y estaremos hablando la semana que viene con los compañeros de esta organización. Va a realizar la proyección el 14 de diciembre a las 19 horas del documental Historias de Contaminación Urbana. Es una charla, se va a proyectar el documental de una realización de Moreno Ciudad Pulmón, va a ser en ATE Moreno Merlo, Piovano 3165. Esto es a 2 cuadras y media de la estación a partir de las 19 horas. Después va a haber una charla sobre las experiencias desarrolladas por los espacios socioambientales. Estamos hablando de Moreno Ciudad Pulmón, no a la entrega de la Costa Quilmes Avellaneda, la Asamblea de Vecinos Autoconvocados El Pato, que es de Berazategui, y Vecinos Autoconvocados contra el SEAMSE de González Catán. El documental es la expresión de vecinos de 3 barrios del partido de Moreno que protagonizaron este material describiendo las problemáticas ambientales en un territorio afectado por la multiplicación de basurales a cielo abierto, contaminación de arroyos y ríos y carencia absoluta de acceso al agua potable y obras cloacales. Será entonces la presentación el 14 de diciembre a las 19 horas en ATE Moreno Merlo, que esto es Piovano 3165. Y una última cuestión es la presentación de la revista Atiza y Carbón en defensa de la historieta nacional. Han participado muchas personas en la realización de esta revista, pero queremos mandarle un abrazo grande a Sonia Olmos, que es también participa también en esta radio comunitaria, en un programa que se emite aquí los días lunes, Boca que Vuela. Ha participado ella con la librería Lipi Bropos de incentivar la creación de esta publicación, que tiene una muy buena calidad, y también participó un amigo de esta radio comunitaria, estamos hablando de Fernando Ochoa. La presentación se va a hacer el sábado 14 de diciembre a las 18 horas, la presentación de Atiza y Carbón, el nombre de la revista, que tiene como objetivo defender la historieta nacional. Hay en esta ocasión un homenaje a Alberto Breccia, un panel de invitados, amigos y colaboradores de la revista, y se van a exhibir las historietas que se publicaron también en esta revista homenaje. La presentación va a ser en Suteba, esto es en Suteba Moreno, Dorrego 2766, y bueno, aquellos que quieran más información se pueden acercar a la librería Lipi Bropos, que está en Martínez Melo 178 Moreno. Así que cumplimos con anunciar esto. Hoy va a haber una actividad en Cuartel Quinto a las 3 de la tarde, no me acuerdo bien el nombre de la organización social, estaba tratando de buscar la dirección, pero va a haber una actividad hoy por seguir buscando a Daniel Osuna en Cuartel Quinto, va a ser a las 3 de la tarde. Allí se van a juntar organizaciones de Cuartel Quinto y de género, y también organizaciones de Moreno y de otros distritos, para manifestar o buscar acciones en conjunto que lleven a visibilizar la situación que se vivió con Daniel Osuna y la necesidad de la pronta aparición de esta niña de 14 años. Nosotros nos estamos despidiendo. En la operación técnica estuvo hoy Julián, quien les habla, Cintia Medina. Están colaborando en la cobertura de esta sesión preparatoria Florencia González y Cristina Coronel. Estamos en contacto entonces nuevamente a través de esta radio comunitaria el día lunes. Que tenga buen fin de semana. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de resistencia.